pasa nada. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, no se pasa todo. De hecho, de menos que pasa, pasa nada. Pasa nada. Soy un mar lago, un sur, un día. Su predecesor, samurai.